tengo una eternidad. Es que cuando yo estoy sola yo te quiero abrazar, y en la cárcel de mis brazos te quisiera atrapar. A veces trato de alejarme y quisiera escapar, pero tus besos me hacen regresar. Por eso quiero estar contigo una eternidad, y óyeme un poquito más.